ADN Deportes Radio. ADN Deportes Radio es una presentación de Óptica Laura Visión, una nueva razón para ver mejor. Quiero destacar rápidamente la gran actuación del volante Alejandro Guerra, que por cierto ayer consiguió con Atlético Nacional la Copa Colombia, su tercer título del año, incluida la Libertadores, que por cierto en realidad no entiendo cómo no es el número 11 ideal de América. Así es, antes de iniciar con este bloque noticioso, recordamos el punto de contacto 0416-496-0411. Vamos a arrancar y lo hacemos hablando de fútbol, donde precisamente un portugueseño es noticia. Merecido, Luis Manuel Seijas y el joven acarigüeño Jefferson Soteldo forman parte de los nominados a estar en el 11 ideal de América del año 2016, lista dada a conocer por el diario El País. Soteldo, quien ha dado pasos agigantados en su carrera durante este año, es una de las grandes figuras del Zamora y debutó con absoluta vinotinto y ahora forma parte de los elegibles a ser el mejor volante derecho del año. Junto a él están Carlos Sánchez de Monterrey de Uruguay, Gabriel Barbosa, Gabigol, nada más y nada menos que el jugador del Inter de Milán, Marcos Rivero de Cerro Porteño y Alan Patrick de Flamengo de Brasil. Y en más información referente al balompié de la región, hay cambios. Y es que Llaneros de Guanare, Escuela de Fútbol, ya ha empezado a realizar algunas reestructuraciones en el personal gerencial de cara a los próximos torneos que disputará a partir del año 2017. Dichas modificaciones fueron planteadas para empezar a trabajar en los aspectos futbolísticos, pensando en lo que se le aproxima a dicha institución, donde oficialmente fueron nombrados Johnny Nieto como gerente deportivo, quien había finalizado la temporada como gerente de comunicaciones, Adinson Cordero como gerente de operaciones y Óscar Mejías como coordinador de medios. Y fue más el susto, finalmente se conoció el tiempo que estará el mediocampista Jacobo Cufati fuera de las canchas luego de la lesión en el último partido de la Vinotinto el día martes ante Ecuador. El jugador monaguense sufrió una distensión del bíceps femoral y estará aproximadamente una semana de baja, según anunció el Deportivo Cuenca en su cuenta Twitter. Por la gloria, Metropolitanos Fútbol Club y Atlético Socopó lograron el cupo a la primera división del fútbol profesional venezolano. Ahora, ambas oncenas buscarán levantar el trofeo que los adjudica como campeones de la segunda división, final que se iniciará este domingo en el Estadio Rogelio Matos de Socopó a partir de las 3:30 de la tarde. Hablemos de fútbol, pero internacional, sin pelos en la lengua. El exfutbolista de la selección colombiana, Faustino Tino Asprilla, dijo que a su compatriota, el mediocampista James Rodríguez, capitán del equipo nacional, le está perjudicando la amistad que mantiene con el astro del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Así como escucharon, este viciecito de que no me dan el balón y estoy manoteando es lo más feo que puede tener el futbolista. Y eso lo tomó de esa juntica con Cristiano Ronaldo, que en el Real Madrid no hace sino nada. A propósito de Colombia, tranquilos y con confianza. La continuidad del director técnico de la selección cafetera, el argentino José Pekerman, no está en discusión, pese a los últimos resultados del equipo que lo tienen fuera de Rusia 2018, dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en una entrevista. El directivo sostuvo que la permanencia del entrenador de 67 años de edad se da por el convencimiento de su trabajo y por las condiciones contractuales. Sabemos que hay una frustración, pero nosotros hemos salido de situaciones más difíciles, declaró. Y cruzamos a Europa, avisados. La FIFA abrió un procedimiento disciplinario a Inglaterra y Escocia después de que sus equipos portaran un brazalete negro con la tradicional amapola que homenajea a los soldados muertos en la Primera Guerra Mundial en un partido de clasificación al Mundial 2018. La FIFA prohíbe cualquier tipo de mensaje político, religioso o comercial en las camisetas de los equipos participantes en sus competiciones. Y desde precisamente Inglaterra, una fortuna. La Liga Premier vendió sus derechos de televisión en China por 700 millones de dólares, su acuerdo más lucrativo en el extranjero. Dichos derechos se vendieron con un contrato por 3 años a partir de la temporada 2019-2020 para el servicio de video online Pepi TV. Pero a uno del que no le fue tan bien fue al conjunto de los Diablos Rojos. Pasó factura. La ausencia del Manchester United en la Champions League le ha costado una caída de casi el 35% de sus beneficios en el primer trimestre del ejercicio 2016-2017, anunció el club de fútbol inglés. Tras las eliminatorias regresan las acciones en las diferentes ligas y comenzamos por Francia. El Mónaco visitará esta tarde al colista Lorient para meter presión al líder Niza, que jugará el domingo contra el Saint-Étienne, mientras que el Paris Saint-Germain tercero recibe al Nantes en la decimotercera jornada de la Liga Francesa. Ahora hablamos de la Bundesliga, donde el Bayern Múnich visitará mañana sábado al archirrival Borussia Dortmund bajo la presión del resultado del partido entre el también líder Leipzig y el Bayer Leverkusen hoy en la undécima jornada de la competencia. Y se paralizará la capital española porque el Real Madrid visita mañana sábado al Atlético de Madrid en el choque estrella de la duodécima jornada de la Liga Española, que lidera el equipo blanco, por supuesto, al que una victoria seguiría manteniendo en solitario en la punta de la clasificación. Ahora hablamos de Grandes Ligas. No dejó dudas. El jardinero Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles ganó su segundo premio al jugador más valioso de la Liga Americana, superando en la votación al jardinero Mookie Betts de los Medias Rojas de Boston y al camarero venezolano José Altuve de los Astros de Houston. Trout batió 315 de averaje con 29 cuadrangulares, 32 dobles, 30 robos y 100 impulsadas y lideró las Grandes Ligas en anotadas con 123, bases por bolas con 116, OBP con 441, OPS con más 174 y WAR con 10.6. Y en el viejo circuito también hubo galardonado. El antesalista Chris Bryan, quien ayudó a los Cachorros de Chicago a conquistar su primer campeonato en 108 años, ganó el premio como jugador más valioso de la Liga Nacional. Bryan, de 24 años de edad, superó en la votación al intermedista Daniel Murphy de los Nacionales de Washington y al torpedero Corey Seager de los Dodgers de Los Ángeles para convertirse en el cuarto jugador que gana el novato del año en el MVP en temporadas consecutivas. Bien, y ahora repasamos los resultados de la jornada de ayer en el béisbol venezolano. Y es que los Leones del Caracas cortaron una racha de 4 derrotas al superar 6-5 a los Caribes de Anzoátegui. Los Cardenales de Lara dejaron en el terreno 3-2 a los Bravos de Margarita. Y las Águilas del Zulia dieron cuenta 6-3 a los Navegantes del Magallanes. Y el choque Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira fue suspendido por lluvia. ADN Deportes Radio es una presentación de Óptica Laura Visión, una nueva razón para ver mejor.